Desde agosto, los tucumanos pagarán la luz más cara. La empresa de distribución eléctrica, EDET, anunció que el ente regulador, ERCEP, autorizó la actualización del valor agregado de distribución. Dicha medida provocará una variación de un 36% en la tarifa media del servicio. Miguel Paz, de la Unión de Usuarios y Consumidores, señaló que no coinciden con el aspecto procedimental del nuevo aumento, ya que desde la creación del ente regulador se utiliza un procedimiento de consulta pública documentada, mediante el cual se lleva adelante una revisión extraordinaria de la tarifa de EDET cada vez que el costo inflacionario supera el 5% sobre el costo de prestación de sus servicios. Paz explicó el procedimiento que utilizó la empresa. Si bien la empresa en principio tiene el amparo legal para solicitar este aumento, no así el procedimiento que está determinado por la ley, obviamente, del ente regulador, que es la ley 8479. Hoy es un procedimiento absolutamente inconstitucional, ya que no está aggiornado a lo establecido en el fallo CEPIS por allá por el año 2016, en el cual establece que para todo tipo de estos actos administrativos requiere una audiencia pública, lo cual en este caso, en este aumento, no fue así, sino que fue una participación mediante un escrito. El ente regulador nos pedía a los usuarios de a pie que leamos el engorroso y complejo expediente que presentaba tanto la empresa como el ente, y nos decía que interpretemos y nos explayemos sobre su contenido. Además, se refirió a las complicaciones que este aumento implica para los usuarios. Hoy tenemos trabajadores que están en la línea de pobreza, trabajadores registrados que están en la línea de pobreza, y más aún con los costos de generación de la energía eléctrica y también del gas natural, los cuales se vienen actualizando desde diciembre a la fecha, ya que la nueva política del Gobierno Nacional ha dispuesto primero que nada la emergencia energética mediante el DNU 55/23 para poder hacer un traslado del costo real de lo que implica la generación tanto de energía eléctrica como de gas natural. Reportó Agustín Masuy de FEMARRACO 88.9.